te quiero yo, ni pienses que te voy a dejar. No sufrirás con mi querer y serás feliz como yo. Siénteme como te siento yo, y si piensas mucho en mí, si es así yo te diré cuán feliz. Yo, y si piensas mucho en mí, si es así yo te diré cuán feliz es ser de ti mi amor. Quieren.